te presenta esta noche a su invitado especial. Lo que suena ya de fondo, o está terminando el tema, ya Valles en la banda del mes durante noviembre, están acá con nosotros, chicos. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo buenas están? Noches. Buenas noches. Entraron todos juntos y enchufaron todo, están listos para tocar. Dos cosas me parecieron muy interesantes. Sí. Primero, a esta edad ya, ¿no? Después de tanto tiempo, descubrir bandas nuevas viéndolas en vivo antes de escuchar la grabación o algo, o yendo a ver. Simplemente una banda, sin conocer, o por alguna mera excusa, por ahí por conocer a algunos, me parece genial, ¿no? Que todavía sigan pasando esto y con bandas nuevas. a nosotros nos revalida el esfuerzo de seguir adelante con lo que es nuestro espacio, el programa de radio. Y por otro lado, es que sea músico que declaren y expresen y manifiesten abiertamente el placer por el tocar. Sí, así estamos, es. Estamos todos, ¿no?, acá, preparamos siempre, todo esto. O sea, no, no, pero yo hablaba con él y dice, no, pero podemos tocar porque nos encanta tocar. Después vi una posteo en Facebook de que fue una radio y que pusieron, porque nos gusta tocar y nos quedamos tocando, cosas así. Sí, lo que pasó fue que llegamos con el tiempo justo, tocamos dos temas, nos quedamos con ganas de tocar, había dos aulas al lado con unas mesas de ajedrez. Sí. Pero llenas, y con partidos a medio terminar, o sin empezar, y Tuco dijo, che, boludo, toquemos, tienen ganas de tocar, toquemos. Y andá a pedirle a ver si nos filma. Y nos miró como la sacamos de la estructura, pero bueno, y salió buenísimo. El rap no se trataba de eso, de esas dos cosas, de tocar por el gusto de tocar y de romper las estructuras, y bueno. Ahí está, muy bien. Bueno, cuenten un poco cómo surge, cómo nace el Proyecto Valles. ¿Cómo surge, Pablo, el Proyecto Valles? ¿O cómo se conocen? ¿Cómo conjugan ustedes dentro de un lugar para tocar? Sí, mira, yo, digamos, a mí me convocaron para tocar después de lo que era Valles. Ajá. Las formaciones Pipa y Pablo, por lo que tengo entendido. No, Valles empezó cuando caímos, ¿no?, todos. Okay. La realidad es que la banda. Empezamos a grabar sin banda. Veníamos Pablo y yo de hacer algo, querer hacer algo, pero no podíamos terminar de armar algo. Entonces en un momento dijimos, grabemos. Sí. Bueno, vamos a Córdoba, no sé qué. Me dijo Pablo, sí, vamos a Córdoba. Al final todo eso bajó a tierra y dijimos, bueno, grabemos acá. Me dijo... Ya que estamos acá, grabemos acá. Me dijo, che, yo conozco un pibe que acabo de producir el disco de una banda, que es la banda de la otra banda de Juanpi. Ajá. Y no sé qué, bueno, convocalo, que nos ayude con la producción de los temas. Vino Tuco, se copó con la producción de los temas, se copó después mientras grabábamos. Sí. Se tocó todo. Un día dijo, yo me acuerdo perfecto, estábamos mezclando o grabando, no me acuerdo bien en qué momento, y dice, si ustedes no me invitan a tocar esto en vivo, yo voy y los cago para atrás en el culo. Y surgió, y Tuco después... Bueno, todos ellos ya se conocían y son como del entorno. Claro. Y una vez que empezamos a grabar, Marian estaba en la casa, un día grabó Bata, después las Batas las grabó Fede, y se fue armando sobre la marcha. Bien. Y nos estábamos todos juntos y en un momento dijimos, ¿cómo se llama esto? Bueno, Valles. O sea, es un proyecto que lo unió, digamos, lo formó la música. La música, espontáneamente, ¿eh? Exactamente. Hay que aclarar también, tengo las Panteras Negras acá, que estuvieron como banda del mes. Son hay dos bandas adentro de Valles, las Panteras Negras y Audibles. Y Audibles. Sí. Bien. Y tú, bueno, no me acuerdo si lo vimos la otra vez que estuvimos con las Panteras, pero tú, vos estuviste con Astro Boy acá. Sí. ¿Estuviste en alguna de las veces? Sí. No nos acordamos mucho. Una de las dos. Una de las dos estuve. Bien. Bueno, Token. ¿Te parece? Obvio. Claro, vamos. A eso estamos. Bueno. ¿Qué van a tocar? Salimos con Montañas, ¿no? Montañas, que es el tercer tema del disco. Tercer tema del disco, que lo pueden escuchar en Bandcamp y en Spotify. Después decimos las direcciones. Sí, ahí va. Vamos a tocar. Se viene. Un, dos, tres, va. la unión de las propias canciones, ¿cómo se llevan musicalmente? ¿Son de compartir mucha música? ¿Son de pasarse música? ¿Son de escuchar música? ¿Cómo? Estamos juntando todos los miércoles generalmente a cenar o algo, y ahí siempre algo mostramos, escuchamos, Sí, eso. Sí, sí, estamos escuchando acá música. Cada ensayo que tenemos, así de esta forma se ensaya también, y en eléctrico más grande. Sí. Y cuando nos solemos juntar a ensayar de esta forma, es un poco más relajado. Y ahí siempre, entre tanto, escuchamos alguna música, compartimos esto. ¿Y qué es lo último que por ahí les ha llamado la atención? Y también de ir a ver, ¿no? Bandas del circuito, bandas compañeras, ¿no? Sí, en realidad el tema de las bandas, somos nuevos también en este tema, tenemos poco tiempo. Meses. Y no tuvimos como el privilegio de conocer bandas como para decir, bueno, hagamos fechas juntos. Siempre nos movemos como en nuestro circuito, Valles o Las Panteras. Pero tenemos muchas ganas de salir a tocar y conocer bandas para compartir, digamos. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Tocan otro más? Sí. Sí. Y vamos a aprovecharlo, ya que están aquí. Vamos a hacer. Tenemos preparado dos más. Perfecto. Si es que entran. Sí. El folky primero. Sí. Ah, bueno, dale. Sí. Este se llama. Folky se llama. Quedó. Vamos. Era una joda y quedó. Cuando quieran. ¿Se puede escuchar y descargar el disco? Se puede descargar el disco en Bandcamp. Es vallesbanda.bandcamp.com. Y ahí se puede descargar gratis. Y después en Spotify aparecemos como Valles. Yo todavía no llegué a Spotify, me cuesta. Pero, ¿te cuesta? Sí. Pero bueno, igual. Piensa en editar. Sos de los míos. Sos de los viejos. Me dejaste pensando, de hecho, con la pregunta anterior, pues. yo soy un enfermo. Yo escucho mucha música y les paso mucha música, pero estoy en un momento de controlarme, de no enloquecer más a la gente. De madurar, eso se llama madurar, intentar madurar. Nos habíamos mostrado mucho, a mí me mostró los kills. Ella me controla mucho. Está muy bien. A eso, al nivel de enfermo, no podés parar de escuchar música. Bueno, bien. ¿El disco lo piensan editar o cómo, qué piensan sobre eso? Ahora, justamente estábamos hablando el otro día de eso. Por ahí al principio no era una necesidad de la banda y ahora pensando cosas para el año que viene, termina siendo por ahí una necesidad. Y a mí me gustaría tener el disco físico. El disco. A mí también. Me gustaría. Así que estamos pensándolo, que seguramente sea un sí, pero vamos a ver. Pero tiene un arte muy lindo para hacer un vinilo, así que hay algún señor de algún sello que edita vinilos. Antes de fin de año se empieza a fabricar vinilos de nuevo en Argentina. Estaría para hacer un vinilo. Qué buena noticia. Le mandamos un saludo a Esteban, que hizo el arte del disco. Es muy bueno el arte de la tapa, por no ser Estompa, que es un amigo y tremendo artista y diseñador. Voy a buscar el contacto para empezar a pasarlo porque es real. Se empieza a fabricar vinilo en Argentina. Y fechas que tengan próximas, van a tocar. Sí, próximas la fiesta, ¿no? Tenemos una fecha conjunta de Valles y Las Panteras el 21 de noviembre en Espacio Audible. Teníamos una copada para el balotaje. Íbamos a presentar el disco. Ah, verdad, cuando hablamos. Presentación, luces, sombra, quilombo. Sí, es verdad. Y como hay balotaje, se cayó la fecha. Una fiesta. Así que ahora estamos intentando ver de cómo nos volvemos a armar. Claro, porque ya están todos los lugares cerrados. Sí. Así que, pero sí. Bueno, el 21 por lo pronto. Van el 21 audible, en Espacio Audible. Facebook, formato. Fiesta show. Bien. Sí, buscan Espacio Audible en Facebook o Valles y tenemos toda la data ahí. Bueno, chicos, nos quedan 4 minutos. ¿4 minutos? Así que cierran ustedes. Busco. Se termina y vamos a la tanda. Lo hacemos de 3:30. Me gusta este, ¿eh? Me dije. Vamos. ¿Con cuál nos vamos? Vamos con Busco. Chicos, muchas gracias por haber estado acá, por venir, por tocar. Antes que nada, si tienes música de fondo me gusta, ¿eh? Gracias por invitarnos. Va a seguir sonando Valles durante todo el mes de noviembre en el Bicho Reactor y una vez más estamos muy contentos de seguir conociendo bandas nuevas, más que interesantes y que son más que merecidas que sean difundidas más de lo que nosotros podemos. Bueno, eso. ¿Con qué nos vamos? Hay que agradecérselo a ustedes. Busco. Valles en el Bicho Reactor. Gracias, chicos. Gracias, Hernán. entonces, antes de irse, una pregunta más. ¿Ukelele sí o ukelele no? ¡Tuco! ¡Tuco! ¿Sí o no? Vamos a empezar a regalar ¿sí o no? ¡Nunca! ¡Va, va, va! Va, se pasó por el bicho reactor. El bicho reactor.